Este es un programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí, ideado y conducido por la Subcomisión de Prensa de la institución. Por siempre La Victoria, nuestra pasión verde y blanca. Bueno, muy, pero muy buenas noches, un poquito más tarde, 20:40, pasadita de la noche del día domingo, programa número 20 de Por Siempre La Victoria, Pasión Verde y Blanco. Estamos todos, acaba de llegar Matías, que después lo vamos a ir retando durante todo el programa. Estamos todos los integrantes, Mariana me dice no digas eso, pero bueno. Y están todos los invitados, con la primera vez que vienen, pobres, y lo estamos recibiendo así, no importa. Ahora vamos a hacer que se paguen un sándwich o una coca seguro. Muy buenas noches, Mari. Hola, buenas noches, gente de FM Moreno. Para los que nos estaban extrañando, acá estamos un poquito más tarde, pero bien. Hola, Mariano. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda Sergio? Buenas noches a la gente de Victoria. Vamos a hacer un par de comentarios durante el programa por algunas cuestiones de... institución. Exactamente, institucional. Perfecto, sí, como siempre. Pero el programa va a estar, como se había promocionado Mari, netamente hablando de fútbol, porque ahí lo estábamos conociendo afuera. Bueno, se van a presentar ellos cuando entren, un técnico de Toritos, un técnico del Club La Lomita y un técnico del Club San Jorge. Tres técnicos, como yo dije, técnicos ganadores, y ellos a medida que vayan hablando se van identificando la categoría que dirigen. Así como les fue, y un montón de cosas más sobre fútbol. Sí, tienen mucho para hablar, por lo que escuché. Muchísimo, así que vamos allá al arranque del programa número 20 de Por Siempre La Victoria, y ya volvemos enseguida con los tres chicos invitados. Muchas gracias. Esta noche se viste de gala porque tenemos la presencia de alguien muy importante, de una mujer súper carismática y súper talentosa. Hay una canción que me grabó hace muchos años, nuestra eterna recordada, que está en la gloria, Rocío Dúrcal, de aquí de la Madre Patria, sí señor. Y esta noche nos hizo el favor de aceptar una invitación esta gran artista española para interpretar una de las canciones importantes, pues, que me grabara Rocío Dúrcal en aquellos años. Vamos a darle un aplauso fuerte y merecido. Y venga la música, maestro. ¡A pasión, venga! Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios me dé un castigo, me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú, con la esperanza que yo he puesto. Creí que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor que iguala libre si tú vas a ser. Aplauso para ella, muchas gracias. Hermosa mujer. Ahora sí, continuamos con el programa número 20. Ahora somos un montón. Acaba de llegar Gonzalo Luna, también otro de nuestros compañeros. Pero están los tres chicos invitados desde tempranito. Y bueno, por problemas... ¿qué fue? ¿De luz? ¿De qué fue? De... Sí, técnicos. Problemas técnicos. Dice Matías, problemas técnicos, que arrancamos un poquito más tarde. Sí, bueno, el programa fue 20 y 40, así que vamos a ir presentándolo a los chicos. Vamos a arrancar, que se identifique nombre, apellido, edad y club a quien pertenece en el día de hoy. Como diría Soldán, cerca al micrófono... Lo ¿cómo? Vamos a ir haciendo con los tres juntos. Arrímense. Vos, Mati, avisanos si salen bien, si no tienen que arrimarse más. Dale. Buenas noches. Mi nombre es Seba Coronel. Soy técnico de la categoría 2001 de Torito. Y bueno, venimos a hablar acá algo de los chicos, a ver cómo se está manejando el tema de la liga y el deporte para los chicos. Perfecto. El segundo de los invitados. Bueno, yo soy Víctor Ruiz Díaz. Soy de La Lomita, tengo 44 años, de la categoría 2005. Muy bien. Y el tercero. Hola, soy Juan Oliveira, más conocido como Juan Pinino. Tengo 32 años y dirijo la 2003 de Club San Jorge. Muy bien. Están presentados. Entonces, Seba, Nino, que es conocido así, Nino, y Juan, ¿sí? Juan Pinino, que es conocido en San Jorge, Torito y Lomita, dijimos, son las tres instituciones. Son tres técnicos de categorías de chicos, así que vamos a tratar de hablar toda la noche sobre el reportaje a ellos. Ya tengo algún mensaje, sí, decime. No, vamos a los teléfonos, a los primero teléfonos, que nada. Si te querés comunicar. Igual con... algunos se están comunicando con alguna crítica, así que la vamos a pasar. Bueno, a dale. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer mensaje de texto al 1133-680099 o al 0237-4666-559 o al 11-2481-2669 o... Sergio. Sí, para mensajito de duda, 11-66-28-13-59 también. Así que vámonos, vamos a arrancar. Si tenés alguna pregunta de arranque nomás, si no, pregunto yo, pregunta Mariano, quien pregunte, quiera. Pregunte, pregunte. No lo presentamos a él. ¿Qué importa? Buenas noches, amigo. Él es mi amigo. Él, el señor, es Gonzalo Luna. Bueno, buenas noches, Sergio. Buenas noches a toda la gente de la radio, Mati. Buenas noches, Mari. Hola, Gonzalo. Buenas noches a los invitados, así que a toda la gente de Victoria. Acá estamos haciendo un programa nuevo. Va a estar lindo hoy, así que espero que les guste y nos estén escuchando. Esperemos que sí. La idea es sumar y que hemos conseguido que chicos de otros clubes nos vengan a visitar. Así que está buenísimo. Vamos a tratar de sacarle el jugo. Así es. Está bueno que opinen de todos los clubes, sí, porque como decía recién afuera antes de entrar, podían tener la opción de estar solos en su lugar o podían tener la opción como están ahora los tres juntos. Y no importa que discrepemos en idea o que pensemos diferente. Igual yo para discrepar ya traje un palo acá, les voy pegando, sí. No, yo a vos te conozco, lo decía por los tres chicos. No, yo de arranque le quería preguntar, iban contestando de a uno, si además de técnicos, que aclaren de vuelta qué categoría están en su club, o sea, colaboran en, o son comisión en el club, o son parte. Y a mí, por ejemplo, me pidieron para hacer el tema de la comisión, pero no me dan los tiempos. Ya en mi cabeza está demasiado en la categoría 2001, 2005 y 2007 que juegan mis hijos. Colaboro en la 2007 y en la 2005, pero ya comisión es demasiado y... Te van a echar de tu casa. Se complica. Entonces, bueno. ¿Y vos, Nino? No, yo soy director técnico de la 2005 y lo que es en el club, comisión, todo eso, trato de dar una mano. Cuando necesitan una mano, ellos piden, dicen, bueno, el que puede colaborar, colabora. Y estamos en ese momento, estamos ahí. Así como muchos padres también, estoy como padre de cuatro chicos que tengo cada categoría, el 98, 2005, 2003 y 2008. Ahora 98 ya fue elegido para el 99, por suerte, tiene un año más. Así que bueno, eso, cuando puedo dar una mano, damos una mano. Ahí está. Juan. Y yo estoy en la 2003 y trato de colaborar con la 2002 y la 2004 con Daniel. Después con el tema de comisión no soy de meterme mucho con el tema de la comisión. No sé, eso creo que lo tiene que manejar otra persona y encargado de eso. Porque si te metes en todo no terminás haciendo las cosas como corresponde. Bien, no es nuestro caso. Atacalo. No, está bien. ¿Eh? A lo que a mí me pasa que hacemos la reunión en Torito y... Seba, ¿querés venir a opinar? Sí, dale, voy. Y voy y opinamos. Aunque y está bueno. Crea, aunque ustedes no lo crean, tenemos el mejor pati de la liga. ¿El mejor? Pati de la liga. El Chori, no sé. Tenemos el mejor, la mejor hamburguesa. Porque opinamos de eso, aunque vos no lo creas. Sí, ¿vale? Sí. Le damos una forma, dice. Si ustedes después quieren, les contamos el secreto. Pero tenemos la mejor hamburguesa de la liga, aunque ustedes no lo crean. No tuve el gusto de probarla. Voy a ir a Torito y voy a decir, vine a buscar la mejor hamburguesa de la liga. Hacemos promoción. Como yo te digo, porque yo soy muy habituado y lo bufé de todos lados. Por ejemplo, San Jorge hace una empanada espectacular. Cuando hace, no sé si la siguen haciendo. Porque cada vez que llego con mi categoría, no hay más empanada. Cuando fuimos a jugar la final el otro día, le dije, no sé quién era el que vi de San Jorge, le dije, ¿van a hacer empanadas? Sí. Fíjate que lleguen después de las 3 de la tarde, porque siempre cada vez que vos no queda ninguna. Y la última, y en la Soña, el mejor Chori a la Pomarola. Y Victoria... Igual. Victoria tiene las mejores achuras de toda la, de todo Moreno. Las papas. Y las papas fritas de Estela. Pará, ¿y Lomita qué pasa entonces? No, Lomita tiene la cerveza más fría, por tanto. Eso es verdad. No, igual lo veía Seba, digo, estoy seguro que habitué de todos los bufés, como dice él. A Nino lo conocemos y sabemos que la cerveza fría de ellos es la mejor. No, pero sí. Si viene por la rama del tema de la comisión, llaman para opinar y opinamos de todo. De todo. Por ejemplo, sí, antes había un presidente en Torito que se le complicaba mucho, tuvo problemas de salud, tema laboral, y se sumaron más gentes. Y eso fue bueno porque, bueno, cada uno tiene una opinión distinta y si no hay algo que se, digamos, que se decide ahí, se lleva a votación y todos aceptamos lo mismo. Buenísimo. Qué bueno. Eso es fundamental en el funcionamiento de una comisión directiva. Ya que estás hablando del presidente, ¿nos podés dar el nombre del presidente de Los Toritos? O el apodo. Astudillo. Andrés Astudillo. Miren, lo puse en un brete. Es mi mejor amigo, dijo. Estamos todos los días juntos. ¿Cómo era el nombre? Le mando saludos. No, no. Chicos, las categorías que han dirigido, ¿qué ubicación salieron en el torneo 2014 de la Liga? Y final, ¿no? La 2001 salió en la apertura campeón y después salió en el clausura cuarto. Fuimos al mano a mano con Edifa y tuvimos la suerte de ganarlo por penales. Muy bien. Bien. Lomita salió 2005, en la primera salió segundo, por un punto con Torito que iba adelante. En la segunda otra vez. Acá en el corte lo podés solucionar el tema. Sí, que lo estábamos pensando. En la segunda también salimos segundo, a un punto de nuevo contra Torito, que salió otra vez campeón. Así que este año esperemos que juguemos y no empatemos. Porque todos los años de promoción que jugamos contra Torito, empatamos. Es un tema eso también, Nino, porque para mí ustedes merecieron ser campeones. Los chicos padecen tema de grande, pero ustedes salieron campeones, ¿no? O íbamos a ir un mano a mano ese empate. Igual el hecho de que empaten habla de que las categorías, las dos, son muy parejas. Partidazos. Así que partidazos. Se deben dar lindos partidos. No tuve la oportunidad. Yo pienso que este año la 2005 de San Jorge le va a dar. Le veo mucho. En la cancha mejor. Eso va a ser los chicos, porque San Jorge está mejorando mucho en todas las categorías. Sí. Es buenísimo. San Jorge desde mitad de campeonato pasado ha tenido un cambio fundamental. Se ha visto plasmado en la cancha, en el campo y también en las categorías. No tuve la oportunidad de ver las categorías. Bueno, la 2003, gracias a Dios, salió cuarta en la primera ronda y segunda en la segunda. Este año creo que dicen que va a mejorar. Creo que Juan no va a seguir en la categoría 2003. Ah, bueno, entonces. No, sí. Sigue. Creo que no le dejaría ni gasolina. No. ¿Saben qué nos gustaría saber también? Que cada uno, al que hablaron de comisión y todo eso, ¿cómo son elegidos en sus clubes? ¿Van y se ofrecen? ¿Mandan una carta? ¿Los llaman de comisión? O sea, ¿cómo se enteran que son técnicos? ¿Cómo piden una categoría? Cualquiera de los tres, arranca Juan. Me presenté en el club, yo fui parte del club hace un tiempo, bueno, dejé la temporada para volver a San Jorge, porque bueno, soy del barrio y quería volver al barrio, me presenté y bueno, llegué los jugadores que me faltaban y bueno, vamos a la categoría. Ah, ¿y vos, Nino? ¿Cómo llegás a técnico? O sea, vas y pedís, te lo ofrece la categoría, tenés que mandar una carta, ¿con quién hablás? No, en mi caso fue el tema un poco especial porque yo quería agarrar la 98 ya de que había empezado mi pibe, que no tenía el colo Alexi, que no había técnico, que a veces había, que no había, que estaba aquello, y entonces un día agarré y dije, bueno, puedo ser de la 98, que estaba aquello, por X motivo que habían pasado, no se pudo, vamos a decir la verdad, no se pudo. De repente un día cuando empecé promoción 2005, me dijeron, ¿por qué tanto querés ser técnico? ¿Que te animás a agarrar 2005? Encantado, dije. Pues está también mi hijo también, que está Gaspar. Pero él tiene hijos en todas las categorías. La mayoría de categorías. 2003, 2005, 98 y 2008 ahora que... ¿Cuatro? Y sigue, y va a seguir. 7. Pobre Silvia. Hay un plasma barato en Garbarino. Igual está en oferta, si lo querés comprar lo necesitás para Silvia, ¿no? Sí, va a ser. Bueno, y nos ofrecieron en ese momento y me dijeron que sí. Bueno, yo dije que sí porque me encanta. Trabajar con los pibes lo mejor que me puede pasar a mí. Yo siempre estuve en la cancha desde el principio, de que empezó el colo, desde que a la mañana que empezaban los chicos hasta que terminaban los partidos, alentando a toda la categoría, no solamente a mi categoría o a la categoría de mis hijos. No. Había categoría 1002, que le faltaban que le apoyen, que todo aquello, y nos empezamos de a poco a sumar gente para alentarlo. Y fue levantando mucho, gracias a Dios, levantó mucho lo que es cada categoría, levantó mucho lo que es hinchada con, digamos, de padres y de madres que se iban quedando hasta el último partido. Eso es lo que necesitan más los pibes, que uno llega un momento que vean afuera y digan, uy, no hay nadie. Entonces, claro, cuando se queda más gente, esos chicos se sienten con más fuerza para jugar. Hubo partidos que, gracias a la hinchada, que todos aquellos que se lo empezó a alentar, lo levantaron contra equipos que estaban primero. Eso es lo mejor que puede haber. Para mí, los pibes primero. Igual este año Lomita ha tenido una muy buena campaña con la mayoría de sus categorías. Sí, con la mayoría. Por suerte, estuvieron todos allá arriba, de los primeros hasta quinto, que la mayoría creo que fue 2000 nomás que quedó lo último. Lo último no, digamos en séptimo quedó. Claro. No recibió premio. Pero muy buena campaña hicieron. Y vamos a decir, este año lo hacemos mucho mejor. Si Dios quiere, trabajando, lo vamos a hacer. No, paren un cachito, mejor de lo que hicieron. La meta, como decía Fernando Jiménez, llegar a tener las 9 categorías campeonas. Y vamos a trabajar para eso. Seba, bueno. Seba y Anti, después nos vamos al corte. Dale. Bueno, yo me acerqué a Torito, ya estuve en Cuatro Vientos. Mis hijos arrancaron ahí, pero ¿qué pasa? Juegan en escuelita de fútbol, de Babi, y se conocen con otros chicos que le fueron a dar una mano a Torito porque Torito estaba devastado. Estaba devastado en todo sentido. Entonces me dijeron para agarrar categoría 2000, yo le dije no, categoría 2000 no tengo nada y me gustaría dirigir una categoría que esté mi nene. Fue el caso de la 2001, que el año pasado, el 2013, salió último y este año hicimos, bueno, un gran plantel de chicos, excelentes chicos que eran del club, que jugaban en otros clubes, gente que viene a jugar, de William Morri, del Fuerte Apache, Cruz Ederki, José León Suárez. Vinieron a sumarse para la categoría y tuvimos la suerte, bueno, de salir campeón. Pero después reforzando, como dice Nino, alentando todas las categorías. Chicos que no conozco que te encariñas. Desde la 2006 hasta la 2099 que no tienen nada. Porque los chicos, como que no... Eso, son categorías que nunca... O sea, hubo un técnico que le dé cabida a eso. Entonces está desarmado. Juegan para completar y comerse una goleada y los pibes nada más. Claro. Entonces ahora este año vamos a ver si armamos la 2000, traemos técnico de afuera, que tenga ganas, que vengan con 5 o 6 chicos para sumar, para que puedan por lo menos terminar un partido, y con la 99 lo mismo. Entonces bueno, yo de esa forma me acerqué al club, en base a una escuelita de fútbol que conocemos ahí en el cruce Castelar de Moreno, que son muy buena gente y están desde la mañana hasta el final alentando a todos los chicos, hasta los grandes. Qué bueno eso, ¿eh? Bueno. Me gusta pasó lo que dice. Sobre varias preguntas que le vamos a hacer, que sí, se va a desarrollar sí. Mejor. Temas que después vamos a ir tocando. Vamos a continuar con Seba cuando vuelva, que después Lourdes saque la foto a los chicos para subirla al Facebook, que estuvieron hoy realmente acá esta noche. Programa número 20, vamos al primer corte y vamos a continuar luego con los 3 invitados. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Mine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar. Hola, soy Mayra y te invito a conocer la ropa Priscila Rock. Priscila Rock, ropa del palo. Diseños exclusivos en remeras, buzos, camperas, vestidos, calzas y accesorios. Conocé toda la pilcha Priscila, la que usan las rockeras con estilo. Priscila Rock, encontrarnos en Facebook o mirá todas las colecciones en estilo priscilarock.blogspot.com. Tenemos línea infantil y puntos de venta en todo el país. Priscila Rock, marca la diferencia. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839

Bien, chicos, estamos nuevamente en el aire, programa número 20, por siempre la victoria, pasión verde y blanco, como cada domingo, hoy media hora más tarde, así que el programa se va a extender un poquito más. Estamos con Seba Coronel de Torito, estamos con Víctor Ruiz Díaz Nino de Lomita y estamos con Juan Pinino Olivera de San Jorge, que sé que ha recibido un llamado. No sé si vos lo querés comentar, Mari. Martín Díaz le manda saludos, dice que es un muy buen técnico. Gracias, papá, decirle, Juan, gracias. Tranquilo. Dice que se acerque bien, Juan, ¿no? Porque habían dicho que salía abajo. Gracias, Martincito, por todo. ¿Querés explicar quién es? ¿Es un amigo tuyo? Martincito juega en la 2003 de San Jorge y, bueno, y también ahora participa conmigo en Alem. Hace ya un año, muy, muy buen jugador. Ah, bueno. Les recuerdo a los invitados también que antes de entrar, que estábamos ahí afuera, había llamado a Sergio Tejerina, que nosotros seguimos para ir a la campaña de la Liga del Deporte, el seleccionado, el selectivo que está jugando en Santa Fe. Viene muy bien, ¿no? Que juega esta noche a las 22:30 la semifinal con el Club Los Andes. Creo que vos me dijiste que venías de ahí, Seba, si querés decir dos palabritas. Un torneo de Chascomús con la categoría 2005 de la Escuela de Fútbol San Diego, pero tenemos un jugador de Torito, el arquero Román. Ajá. Román Ríos. Que ahí en el selectivo. Sí, en el selectivo. ¿Cuál es, el más alto o el más alto? Arquerazo. Y aparte, sobre todo, un buen chico. Bien. Sí, nada, decíamos eso, el que selectivo entrenó muchísimo, me pasó todos los resultados. El último de anoche fue 3-0. Así que sé que quedó Talleres con alguien más en la otra semifinal. Y bueno, del programa La Mejor de la Suerte, de la Liga de acá de Todo Moreno. Ojalá, porque tenemos Liga, representantes, ojalá. La gente de Lomita también tiene jugadores en el selectivo, así que... San Jorge, Juan, ¿sabés si tiene...? No, San Jorge no tiene. La verdad que la 2002 de San Jorge no estaba... No estaba bien armada, pero bueno, este año la vamos a agarrar con Gerardo, así que voy a dirigir la 2002 junto con Gerardo. Bueno, y a preparar los 2003 para el selectivo del año que viene, ¿no? La 2003 seguramente participemos con San Jorge. Vamos a ver si podemos hacerlos participar a los chicos para... Qué bueno. Para levantar más lo que es San Jorge, ¿no? Es un gran sacrificio, ¿no? San Jorge viene en todas las categorías, levantó muchísimo, ya como te dije hace un rato, y ahora, bueno, la 2003 me propongo que va a salir a primer campeonato palma con el equipo de Trujillo, que la verdad que es un muy buen equipo. Muy bien. Voy a leer alguno de los mensajes. Dale. Que tenía, que eran varios, que decía, hola primo, el pillo, que era para Ruiz Díaz, para Nino. No estoy escuchando el programa por problemas laborales, pero quisiera que les mande saludo a Nino, si está presente en la radio, porque estoy trabajando. Me gustan las cosas que hace por los chicos, por lo que se ve y por lo que se comenta sobre él. Muy buen trabajo, que siga así. Y que para los tres técnicos, que esto es solamente un deporte y que ojalá que haya una unidad general entre todos en esta liga, ¿sí? Es lo que manda Rodrigo Molina, saludando a... Gracias, Pillo. Y es como decís, el tema acá es unirse todo, digamos, en general, digamos, la liga y pensar en los pibes. Gracias por el mensaje y tenés mucha razón en eso. Fernando Luna, que es un compañero nuestro, que está en Vicente López, dice que nos está escuchando por internet, que salimos muy bien. Saludo a los tres invitados y agradecerle porque han venido al programa y que se los está escuchando bastante bien. Ah, muy bien. Sí, sí. Cuando los vi llegar pensé, digo, estos chicos no van a hablar, pero hablan bastante, está bueno. En forma de chiste, un amigo, Salazar Carlos, decía, hola Sergio, si querías técnicos ganadores nos hubiese llevado a nosotros, a González, al Negro González y a mí y a Gastón, que habíamos ganado con los chiquitos. Claro, él habla del 2013. Yo también, Carlos, claro, en el 70 salí campeón. En el 2015, decirle a Carlos. Yo en la categoría 70 salí campeón, Carlos. Si vamos, estamos en 2015, ya estamos. No, igual, trabajan muy bien con los chiquitos. Son los responsables. Ahí lo ubican al Negro González. Vos, Nino, sí. González, él nos, sí, bueno, claro, bueno, tú hace un par de años categoría chica de Victoria y las han manejado muy bien. 2004, 2005. No, no, chiquito. No. Chiquito, 2005. Fernando el también decía... Sabía que venías vos. Sabía que venía vos. Con él fue uno de los primeros que sacamos fotos en general con Lomita y Victoria en el medio de la cancha, que era promoción, y dijimos que este era un puntapié para el inicio de una buena amistad, ¿no? Porque acá lo que primero principal son los pibes y a veces los grandes nos confundimos, decimos cosas y los chicos lo toman de otra forma. Claro. Entonces la mejor forma era esa, sacar una foto todos juntos y decir, bueno, saludamos todos juntos para que vea que se puede. ¿Sabés que es fundamental lo que vos decís? Los otros días lo hablábamos con la gente que había venido de la liga, cómo llegar a trabajar la no violencia en el fútbol, ¿sí? Desde los adultos hacia los más chiquitos, porque a veces los chicos se dejan llevar por cosas que los grandes dicen, como vos bien decías, porque los pibes no tienen ningún problema en saludarse después del partido o saludarse antes del partido. Durante el partido por ahí hay alguna aspereza normal, común, pero tendríamos, ahora que estamos acá todos juntos, sería bueno generar eso, llegar, saludarnos, todo bien, no mirarnos de costado, que los pibes puedan sentir que el otro es un compañero más dentro de la cancha, y evitar el tema de también de llegar a los golpes fuertes, que el fútbol lo tiene, pero bueno, que no sea con saña, ¿sí? Yo siempre digo que es tema de los adultos poder trabajar en eso para que los pibes tengan una mejor infancia, porque ellos están transcurriendo su infancia y están se divierten, la idea es que se diviertan, que la pasen lindo, que ganen y que también aprendan a perder, porque en la vida no solo es ganar. Y el ejemplo claro que tiene que dar es el técnico, ya llegar, saludar al técnico contrario, todo lo demás, entonces los pibes lo ven y al toque, bueno, chicos, saluda. Los sí. chicos que hacen mal saludos. Si el técnico dice no, da vuelta a la cara, que esto aquello, el pibe que va a hacer, da sí. vuelta a la cara. Si ganaste, saludás, y si perdés, tenés que exactamente. saludar. Exactamente. A ver, nosotros nos pasó con un matrimonio de Torito, una categoría, no quiero decir quién porque por ahí no se está puede bien. Ofender, pero pero bueno, pasó que salimos campeón contra Cuatro Vientos en la 2005 y vayan a saludar, yo quería que saluden también, porque los chicos de Cuatro Vientos estaban que lagrimeaban y son chiquitos, de 9, 10 años. Claro. ¿Y qué pasó? Un padre le decía al técnico, mandá que vayan a saludar a los chicos, que vayan a saludar. Y la señora de él decía, anda a saludar a vos si querés dejar a los chicos que ya ganaron y son campeones. Y no es así, no es así. A mí me dio una pena porque yo, cuando venía este muchacho, le digo, yo pienso igual que vos, que tiene que ir a saludar a los chicos. Ganes o pierdas. ¿Qué edad tenés, Eva? Disculpa. 34. Y entonces, bueno, viste, pasó eso y después lo hablas con el técnico. Y a vos se te cae la estantería porque decís, no puede ser que una persona piense de esa manera de un chico de 9 y 10 años. Porque es inocente todavía. No es un pibe que tiene 16 o 20 años que no, ya lo son... Lo que vi muy bueno en las finales fue que no hubo un club ni un rival que se haya dado vuelta. Todos se acercaron a saludarse cuando terminaban los partidos. O sea, ganaran o perdieran, lo primero que hacía el rival era ir a saludar al compañero. Todos los técnicos los acercaban a los chicos para saludarse. Que los saluden. Y bueno, me pareció eso fue un gesto muy, muy bueno. Hubo cosas que rescaté de las finales que la verdad que valieron la pena de fútbol. Porque la verdad que últimamente no se habla de fútbol. Se habla más de, mirá lo que pasó allá, mirá el quilombo que hubo en esta cancha, se pelearon allá. Fueron todos para aquel lado para hacer quilombo. Es más, pasó que bueno, el típico duelo de hinchadas que hubo entre Lomita y San Jorge, que se armó una fiesta y que todos esperaban el momento en que se va a armar un lío. Y todo fue un hermoso. Fue algo hermoso. Sí, me comentaron que estuvo muy bueno. Hinchada, hubo bombo, hubo esto, hubo de todo. Y esto creo que es un puntapié, ¿no? Digamos, que fueron dos clubes, San Jorge y Lomita. Que se puede hacer en todos los clubes. Claro que se sí. Se puede hacer acá. Sí, me parece que es labor de nosotros los adultos trabajar en eso con los chicos. Y bueno, y ahora ya que nos conocemos, bueno, nos saludaremos cuando nos encontremos rivales en las diferentes canchas. Y está bueno eso. Aparte, a mí lo que me pasó principalmente con esto de las finales fue que muchos chicos se acercaron. Muchos chicos, al ver esa emoción de la gente, tanto San Jorge como de sacándole el nombre del club, sí. Hubo muchos chicos que dijeron, qué lindo eso, vi eso y me gustó. Claro. Y el chico lleva ese ejemplo. O sea, hoy en día los chicos lo primero que ven en el noticiero, mirá, se están matando, y van y quieren y repiten lo mismo que están haciendo en la tele. Lamentablemente es así. Lo principal es, o sea, ser ganador, todos sabemos ser ganador, ¿no? O sea, ser buen perdedor es por ahí más embromado. Por eso te preguntaba la edad. Porque está bueno que, pues sos joven, 30 y pico, no sos tan viejo como Nino, por ejemplo. Como Juan, no, sos joven. Pero sabés que eso te lo da. Y eso un nene, o sea, el saber perder también, es más importante para mí que saber ganar, porque todos festejamos cuando ganamos. El tema es tratar de pasar ese mal momento cuando uno no se le da. Ayer venimos de esta escuelita de fútbol y perdimos la final. Y los chicos, la 2005 tiene la base en Torito, de San Diego, el Club San Diego, ¿no? Los chicos perdieron la final y estaban devastados, porque nunca habían perdido una final. Entonces, hay que saber perder. Son chicos, ¿saben? Las finales que pueden llegar a jugar. Entonces, es importante. Fue, nos saludaron al rival, pero no es que no querían saludar al rival, sino que lloraban porque perdieron. Entonces, bueno, hay algunos que se confunden que por ahí le metemos presión a los pibes y hay veces que chicos, que ya son así. Yo le digo a mi hijo, si perdés, no quiero que estés llorando. ¿Cómo no voy a llorar, papi, si estoy perdiendo una final? pero es un partido más, ¿sabes cuántos fenómenos? Pero sí, ¿cómo no voy a estar nervioso? No, no es así. Pero creo que eso es una parte del fútbol también. El del deporte en general. Uno que pierde le pasa eso. Y vos en sabés todos los aspectos de la vida. Lo que yo me di cuenta es que los chicos nos van llevando a aprender cosas que por ahí uno no las tenía. Yo las aprendí con los pibes. Con los chicos de 2001 aprendí muchísimo. Tenés que separar el que viene bien vestido y el que no tiene botines. O sea, separarlo y juntarlo. Sí. Y se relacionan, gracias a Dios, en la categoría de nosotros. Y he estado afuera como padre. Y he visto que el técnico que no sabe manejar. Pero, ¿qué pasa? Los chicos mismos te van enseñando. Sin darte cuenta, ¿eh? Sin darte cuenta. Y yo lo pude relacionar. Los chicos tienen unos gestos. Yo he tenido chicos que por ahí no han tenido botines porque son hermanitos o lo que fuere. Y viene el otro compañero y dice: uy, no me di cuenta, no te traje, yo tenía un botín de más. El próximo partido te lo traigo. Y al próximo partido el compañero venía con el botín de él, el botín para el compañero o la canillera para el compañero. Y eso está muy bueno, porque vos decís, el pibe se está preocupando por su par. Sí. Eso es ser solidario, también lo hace un gran jugador y una gran persona. Por sobre todo una gran persona, que es lo que más me importa a mí, en lo particular, que soy mamá. Y creo que cualquier mamá quiere que su hijo sea una gran persona. Y eso, pensar en el otro, está muy bueno. Y poder no hacerlo sentir al otro, al que le falta, menos que el que tiene. Eso también es un trabajo del técnico, pienso. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vos sabés que yo tengo 14 chicos por ahí en la categoría 2001. Y tengo un solo nene que no hace falta ni que le mande un mensaje de texto, ni que lo llame, ni que le avise de nada. Él siempre está en la cancha, con su ropita y todo. Un pibe re humilde. Si vos vieras dónde vive... Y pasa que ¿viste? Para los chicos y hay otros que el fútbol que es encima. Eso salir por suerte más o menos realidad. Por suerte los manejé a los chicos, a los padres. Entonces yo no soy cerrado. Yo viene un padre y me dice: Seba, viste que vos qué decís, lo podemos armar, ¿sí? Me das una mano. No me cierro, viste, lo dejo participar al padre, pero no porque es mi categoría, lo manejo yo, sino que el padre te está dando una mano. A mí me da una mano importante. Me dice: Seba, ¿querés que te vaya a buscar algún chico? Dale, buenísimo. Ahí creo, yo ahí, no sé, creo que más que nada que los padres están para colaborar y para acercar a los chicos y llevarlos, y que ellos entiendan que el lugar de padres. Ahí ese criterio lo tengo. Claro, no. Pero una cosa es cuando... porque hay padres que son muy metidos, ¿no? Pero hay otros cuando vienen y te dicen: che, Seba, ¿viste ese cambio que hiciste? ¿O viste que vos lo pusiste a jugar a aquel? Y te puede dar una opinión constructivo. Claro. Claro, una opinión constructiva es buena, eso sí es bueno. Eso, a eso yo me refiero. Sí, porque por ahí hay cosas que nosotros no vemos, ¿no? También podemos decir: a veces nos equivocamos, porque nos equivocamos. Sí, a veces obviamente. Tuvimos errores. O sea, debe haber cambios que nos equivocamos, o no cambios que no hicimos y nos equivocamos. Son más virtudes de los chicos que... Exacto, son los que juegan. Yo creo que yo aprendí en este tiempo, yo hace poquito que estoy en lo que es de ser técnico, hace 2 años que empecé. Y la verdad que bueno, cuando arranqué ahí en la quebrada aprendí muchas cosas, pero más que nada aprendí de los chicos que con divertirse y estar todos juntos es una forma re linda de que salen adelante. La categoría que yo tenía, la 2013, era, no sé, era un equipazo, pero vos la veías de afuera y los chicos no se divertían, no sabían cómo juntarse. Creo que mi única labor fue ahí no ser técnico, sino acompañarlos a ellos a que se junten, nada más. Y bueno, en ese sentido también hay un tema que se puede tocar, como decías vos, del tema de los botines, de las canilleras y todo eso. Creo que los técnicos también, aparte de todo lo que tienen que tener, siempre vemos que hay un chico que empieza a la mañana temprano, a veces no tiene zapatillas, no, a veces tiene, pero nos tenemos que dar cuenta que también a veces no comen. Sí, ¿por qué? Es verdad. Porque te llegan a la mañana y se van al último momento. Uno que es técnico y está con los pibes, se dan cuenta el toque de eso. Entonces, a mí, por ejemplo, que todavía yo no me cuesta nada, 2 cervezas menos, comete 2 sándwiches, tomate una gaseosa. Eso tiene que ver también, no solamente el técnico, también, sino los padres también que están alrededor de los, porque son muchos chicos. Y si sí, no me caso, no se puede ver en general. La colaboración de los padres, como dicen, que es todo aquello que decía recién Juan, que bueno, le da su opinión, todo lo demás, pero hasta cierto punto. Pero yo pienso más en lo que es el chico que está viniendo. Por eso yo digo, tener un grupo de chicos y decir, bueno, vamos a ganar, o vamos a perder, que esto, aquello, no. Lo más importante acá es sacar, como, esto se trabaja para una sola cosa, sacarlo de la calle. Sí. Y que se está resultando muy bien. Lo que parte de Lomita, mucha gente se acercaron, que esto, aquello, y hay mucha menos gente en la esquina. Y eso sirve mucho. ¿Y por qué? Porque vos estás ayudando. Muchos padres me mandan mensajes y dicen, cuando te lo mando con vos, niño, que está bien, mándamelo. Yo me llevo 7, 8 pibes conmigo, que está aquello, bueno, compramos sándwiches de oferta, compramos fiambre, que está aquello, chicos, a comer. Lo llevamos hasta la casa y todo lo más. Y eso los padres confían. Ese chico mismo, cuando crezca, va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque le va a quedar esto. Entonces ese chico va a sacar otro chico de la calle. Es una cadena que no la tenemos que romper, que nos tenemos que dar cuenta, no solamente los técnicos, los dirigentes, los padres, los hermanos, los tíos, los abuelos, se tienen que dar cuenta todo. Al lado lugar, siempre tenemos una persona. Vamos a mirar, a ver cómo está ese chico, a ver cómo está. ¿Hacen buffet, Nino? ¿Eh? Visitante, buffet. ¿Hacen los clubes de ustedes, Torito, Lomita? Sí, buffet nosotros, de visitantes, nosotros, o sea, comida. Cuando vamos lejos, para los chicos, ¿no? Compramos sándwiches, jamón y queso. Que antes, siempre se hizo, después un momento se dejó de hacer porque no había buena recaudación en los buffets y ayuda de los padres. Entonces compramos 144 fetas de jamón y 144 fetas de queso. Cuando vamos a La Lomita, San Jorge, cuando salimos del radio que hay cruce Castelar. Qué macana si venían 143 de queso, ¿no? La se de complica. Piña que se iba a armar, ¿no? Se complica. Vos sabés que yo le digo, para mi categoría 2001 no compres porque... O sea, son chicos grandes que ya van, somos los últimos, terminamos de jugar y nos vamos, y son los primeros que me están pidiendo. Yo me quiero morir. Hay veces que vienen temprano. Me dan la bolsa y yo dije, bueno, me voy a comer un sanguchito yo, porque yo tengo lo mismo que decís vos. Tengo 3 pibes de 2001, tengo un 2007 que lo tengo que ir a buscar por todos lados porque vive en la calle, en el 2007. Vos no sabés, yo voy a la casa, está Cevita. No, se fue, ¿dónde se fue? Debe estar en la cancha. Voy a la cancha, no debe estar en el comedor. Voy al comedor, no debe estar jugando en la casa del amigo allá. Y... Un tirón de oreja, eso soluciona no, rápido. Pero no, pero vos sabés que es chiquitito, 7 años. Sí, 7 años. Sí, para vos. Un mechón entonces acá. No sabés lo que es. Y el último partido me sorprendió porque pensé que no lo iba a encontrar. Fui sobre el Pucho que empezaba el partido en Torito 2007 contra Cuatro Vientos. Y me asombró que estaba ahí esperándome. Está esperando que me venga a buscar y eso fue lo que ese estaba hablando del fútbol, ¿viste? Ese no se olvida, no, lo fui a buscar en todo el campeonato y nunca lo encontré, porque era lo último, se motivó, se sintió. Claro. Pero eso como vos lo tratás al chico, me parece, porque sí, el chico se te pega en ese sentido. A mí me pasa claro, que yo cargaba el auto y íbamos 20 dentro del auto y íbamos para todos lados y es lo más lindo que hay. Sí. Porque vos después te lo pagan, ¿sabés cómo te lo pagan? Vienen y te dicen, loco, gracias. Y a mí sí, eso creo que no me ayudaba a sacar la piel de gallina. Sí, es lo más lindo que puede haber. A mí también me pasa eso con este nene, con otro chico que es peruano. Lo voy a buscar hasta el cruce de Erick y vos no sabés dónde vive, en un lugar inhóspito. Y él me agradece y me vive agradeciendo. Seba, gracias, me siento parte de tu familia. Porque viene a casa y es uno más. Es amigo de mi hijo. Tiene buena onda, nos conocimos en Santa Fe cuando fuimos con la Liga. De ahí que es una relación muy buena de él con todos los chicos. En sí, todos los chicos quedaron con una buena relación. ¿Y qué pasó? Este nene, el padre no lo pudo acompañar porque vive trabajando. La mamá está en Perú. Y es uno de los nenes que también más le falta, pero él tiene toda la buena predisposición de venir a jugar al fútbol. Chicos, vamos a hacer un parate acá. Están hablando fluido, así que me gusta. Por eso ni le estamos preguntando nada. No vas a bastante, querer meter más seguido. Bastante bien están hablando tres. Se están acoplando entre ellos. Muy bien, sí. Están evitando todas aparte, las... sin querer salió la hacemos la radio nosotros la próxima. Pero antes de que vamos al corte, voy a leer los saludos que le habían mandado a Juan. Llamaron a vos, Mati, te llamaron. Ludmila, puede ser, vos ayudame. La mamá que te agradecía por un campamento a los chicos. Sí, el campamento que hablamos hoy. Vamos a aclarar tranquilamente. Tenemos todos los saludos. Saludo de Bravo a José Luis, a Lozada y a Japo. Bueno, eso es una categoría 2002 de Victoria. Pero también le mandaba saludo a Nino. Y saludo a los chicos también que están invitados, de toda la familia Bravo. Pide un tema de Vivir la Vida, dice. ¿Lo conoces? Marc Anthony. Bueno, sí, Marc Anthony. Acá lo conocen, dale. Lautaro y Dylan son los jugadores de Lomita, que es lo que hablábamos antes, que estaban en el selectivo. Es otra de las cosas que dicen. Todo bien, decía otro mensaje muy temprano. Toquen el tema del clásico Victoria Lomita, que se puede jugar barrialmente, porque la gente apoya eso. Disfrutar como antes, como se hacía antes. Soy Godi y lo digo con todo el respeto. Muy buena la radio. Después vamos, ya se habló ese tema, pero vamos a hacer un toquecito después de cortito, ahora que está Nino. Otro de los mensajes, bueno, no, lo dejamos para después, estamos pasados de la publicidad, música y continuamos con los chicos que se están desenvolviendo bastante, bastante bien. Programa número 20. Me preguntan cuál es tu legado.

Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local en FM Moreno 90.1. Estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utilizan para sembrar la soja, se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Por siempre la victoria. Nuestra pasión verde y blanca. A 40 minutos, programa número 20 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco. Continuamos con los chicos que hasta con los micrófonos apagados siguen charlando. Hay que pegarle para callar los otros tres, pero bien, bien, bien por los invitados. Seba Coronel de Toritos, Víctor Ruiz Díaz, Nino de Lomita y Juan Pinino Olivera de San Jorge son los tres chicos técnicos, ¿sí?, que nos acompañan en la noche de hoy, que se habían comprometido en la semana y hombres de palabra que están presentes. Cumplieron, ¿eh? Antes de arrancar, por problemas técnicos, arrancamos media hora más tarde, 40 minutos, así que vamos hasta las 22:30, nos vamos a extender. Y quería leer un mensaje porque la gente, si no, pregunta si me llegan o no. Sí que llegan todos, por ahí por el tiempo, para no cortarles lo que están hablando ellos, no los leo. Trato de hacerlo todo rápido. Mandan primero un sentido pésame por lo de Amalia, que es una señora, la mamá de Sapo, la mamá de Juan, que ha fallecido en esta semana. Así que gente referente al club, que siempre estuvo por ahí, Bonino, la mamá de Sapito, de Juan Cuesta, bueno, nada, que falleció. Así que todo el saludo de nuestra institución. Y fue apoyada también, yo he visto, por mucha gente en el barrio. Aguante Nino y todos los que fueron ahí. Se refieren también a Seba y a Juan. No entendí mucho ahí el mensaje, Nino, de lo que dice. Es tu hermano, ¿no? Sí. Que aguante, por el trabajo que hacen hacia los chicos. Así que sigan así, se refiere a los tres técnicos. Hola, gente de la radio, muy bueno el programa. Mándenle saludos a Seba, Juan y a Nino. Decirle que sus hijos y yo estamos muy orgullosos de él. Soy Silvia. Silvia, querido, dejala hablar en casa, que habla hasta por los codos, Nino. Acá. Así que no quiere comprar la tele, parece. ¿Qué te faltaría ahora? ¿Un 2008 te faltaría? No, no tiene. ¿Tiene un 2008? ¿Hay alguno que te falte? No. Están planeando el 2016. Había que completar los planteles. Claro, tiene que seguir surtiendo gente para el para bueno, Lomita. No, habíamos quedado en qué tema. ¿De qué estábamos hablando? Hablamos tanto que ya nos olvidamos. Habíamos detenido por ahí en un comentario que dijo Juan, que los chicos que le vienen de todas partes, nombraste varios lugares donde vienen, o los vas a buscar o como sea. ¿Qué opinión tienen ustedes con su institución de traer esos chicos? Que eso fue casi cuando cortamos. Que para mí, yo le decía a Juan saliendo, es productivo para la categoría, pero por ahí no es bien tomado por la institución o sus papás. Sí, yo sé que los tres, no sé Nino, pero sí sé que Juan y sé que Seba por ahí no son netamente del club, o sea, originarios del club los chicos, pero que obviamente vienen para mejorar las categorías, ¿es así? Sí. ¿Lo entienden así? A mí me pasó con la 2001, que la 2001 de Torito estaba devastada, como dije hoy, las otras categorías 99 y 2000. Entonces yo podía traer chicos de afuera, todos los que quisiera. Pero me dijo Andrés Astudillo, me dijo, sí. Seba, mirá, acá hay chicos, yo no me voy a meter en tu categoría, te voy a respetar mientras no le falte el respeto a los chicos, vos manejalo como vos quieras, al equipo. Te corto ahí un segundo, porque agregale esa pregunta también para esos dos, si quedan chicos de su club afuera debido a este tema de que vienen chicos de otros lados. Bueno, ¿qué pasa? Hablamos con Roca para ver si podíamos hacer un amistoso de alguna forma. Lo hicimos, eso fue en el 2013, la última fecha. Fuimos y le dije, bueno, trae los chicos que están en la 2001, vemos lo que hay, yo traigo 5 o 6 pibes. No vino, vinieron 3 pibes nomás de la 2001. Entonces, bueno, para el otro año me dice, Seba, mirá, hay un chico que no pudieron venir al último porque estaban enfermos. Vinieron 5 chicos al final de todo. ¿Y qué pasó? Los pibes están mal acostumbrados, que venían de años anteriores, que un día jugaban, un día no tenían técnico, iban y no se jugaba porque los chicos no presentan la categoría. ¿Y qué pasó? Yo traje 11 chicos y ellos se sintieron afuera de eso, y yo no, en ningún momento los hice participar. Pero ¿qué pasa? Llegaban tarde, los partidos llegaban después del segundo tiempo, llegaban cuando ya uno hizo el equipo. Habían chicos, obvio que yo los chicos que trajimos eran mucho mejores que ellos, pero lo hacíamos participar de alguna manera. Claro. Hay partidos que son un poco más tranquilos y otros que son muy exigentes, entonces lo hacíamos participar, pero no entienden ellos, querían jugar de titular y qué sé yo, y bueno, quedaron 2 chicos nomás del club, que es el arquero y el 2, que bueno, después lo demás vienen todos, pero si hay chicos ahí y son buenos jugadores, ¿cómo no los voy a hacer participar? Sí, a mí me pasó lo mismo con eso. Bueno, eso fue un gran tema y una gran discusión, creo que hasta que terminamos el campeonato, por el tema de los chicos del club, con los chicos del barrio, supuestamente claro. Había traído yo. Algo que rescato es que hoy la mayoría de los chicos son del club, del barrio, y defendieron la camiseta a muerte. Sí, y tengo, mirá, sin mentirte, yo traje en total, vinieron conmigo 4 chicos. De los que supuestamente yo me había traído un equipo, en el cual no vi, no tuve un equipo. Claro. Los chicos les di la libertad de elegir de lo que quería cada uno. Y bueno, armamos el club, respeté a los chicos del club, pero me pasó que, como le pasó a él, que bueno, llegaba el momento del partido y no, si no, el año pasado nos pasaba esto, éramos 8, éramos 7. Pero también me pasó que cuando completábamos la categoría y habían chicos que estaban bien, que, o sea, que yo les daba la continuidad para que jugaran. Sí. Venían y te venían en el segundo tiempo. ¿Y qué tengo que hacer? Yo no puedo faltarle respeto al otro chico que está desde 40 minutos antes esperando de sentadito ahí, esperando que arranque el partido. Y bueno, me ha pasado casos puntuales. Y gracias a Dios ahora, bueno, Franquito que se me había ido, que era chico de, un chico del club. Y bueno, volvió ahora para las finales y la verdad, si me preguntás, fue el mejor jugador del último partido. De la final contra la Soña fue el que la rompió, la verdad, y es un jugadorazo, pero él solo se excluyó del equipo. Claro. Y eso que vos nosotros le dábamos la posibilidad de que él juegue lo que quería, era el capitán del equipo. O sea, muy pocos chicos saqué de lo que era la categoría. Pero bueno, porque no tenés 17 pibes y vos no le podés mentir a los 17 pibes y van a jugar. Es un tema difícil. Es un tema difícil, sí. En tu caso, Nino, ¿cómo lo ves? Es un tema, como dicen, ¿no? Muy difícil, pero en mi opinión, yo creo que primero principal es el respeto a lo que es el club, ¿no? Primero principal, porque si acá a Seba le pasa, por ejemplo, que no tenía a los chicos, está bien buscado, lo fue a buscar en otro que formó el equipo allá en Torito y todo lo demás. Pero, por ejemplo, si yo te doy Lomita, es decir, bueno, me traigo chicos de afuera que juegan muy bien, que todo aquello, ¿qué haces con los pibes que estaban jugando? ¿Qué haces que te cumple toda la semana, frío, calor, lluvia, que sea lo que sea, y te van a la práctica? No puedes decir, bueno, traigo de aquel lado y te pongo a vos y te pongo en el banco y entro en los últimos 5 minutos. De mi forma de pensar es primero lo que está en el club, ¿no? Que arranque ya por lo menos primer tiempo y todo lo demás, y manejarse el técnico de esa forma. Porque si no, después tenés el problema del padre, que te viene y te dice, ¿por qué no lo pusiste a mi hijo viene ya, se empezó de promoción, mientras hay gente que aquello. Pero el tema técnico también está que quiere ganar. Sí, es una disyuntiva esa, ¿eh? Hoy lo hablábamos y en el caso de que, ¿qué es lo que quieren los clubes? ¿Participar o sacar campeonatos, no? Es una pregunta que es difícil para un técnico. A mí me pasa. Por ahí, espera, Seba, por ahí quiero mandar, porque teníamos como 10 saludos acá, ¿sí? Para que los chicos sepan, por ahí a Seba le va a costar mucho porque está del otro lado de Torito, salvo que tenga internet enganchado, pero ellos sí los están escuchando directamente de la radio, a Juan y a... Después lo vamos a subir igual al del club, te vamos a mandar solicitud para que vos lo puedas traspasar a tu fe y el programa. Y que lo puedan escuchar en tu club. Bueno, saludos, vamos a hacer, dice, muy bueno el programa. No leo nada, por eso. Está chicato. Anteojo. Sí, urgente. Muy bueno el programa. Saludos para Nino. La verdad, muy orgullosos por la dedicación con los chicos, de parte de su hija, de su yerno, y para los invitados también. Otro mensaje dice: hola, somos la familia Barrio Nuevo de San Jorge, categoría 2003, y queríamos agradecer a Juan Pinino por la dedicación que día a día da por los pequeños, que siempre cuenta con nuestro apoyo. Si le querés agradecerla, que se agradeces ahí también. Sí, la verdad que muchas gracias a la familia Barrio Nuevo, bueno, y generalmente a las mamás, porque si no después, viste, me matan, porque la verdad son muy muy compinches y la verdad que se portan muy bien. Es más, no, que en la entrega de diploma dije, en la entrega de trofeo, en la entrega de trofeo dije los padres, viste, le agradecí a los padres y casi se me armó un quilombo, me tiraron con los trofeos de ahí abajo, pero bueno, son complicadas la mamá de la 2003, pero bueno. Tengo más saludos, bien por Juan como zafa, bien. Saludos a todos los del programa, está muy bueno lo que hacen por los pibes y los clubes de Moreno. Saludos a Juan y a los demás técnicos, saludos de la gente de las inferiores de Alem, Club de Rodríguez, abrazo y sigan así, mucha suerte. Otro de los mensajes dice: espectacular la radio, felicitarlos a todos y en especial a Juan Pinino por ser un gran DT y estar en todo momento con los pequeños 2003, soy Nancy. Otro dice: hola, me pasan el tema de la hinchada de las pastillas del abuelo. Bueno, no sé si lo ubicás, Mati, si me escuchás ahí. Sí, atento, Matías, como siempre, la radio está buena. Saludos a los técnicos de parte de Justi del barrio La Lucrecia, que debe ser de Lomita, obviamente, Justi de apellido. Justi. Sí, el papá de Chacho. Justi del barrio La Lucrecia es por San Carlos, debe ser, tal vez sea la chica que está en la mesa de Lomita a veces. Bueno, no la recuerdo ahora. No, yo tampoco. Si es Justi. Así que se nos ayude quién es, porque por ahí estamos confundidos. Sí, y ahí Seba, que también le da los mensajes que le han llegado a él. No, te quería decir una cosa. Primero, un saludo a Mati González, que es un amigo de mi hijo, que es un amigo mío. Yo soy de ser muy amigo de los chicos. Sí. Me gusta entenderlo. No a todos los trato por igual. Los trato diferente. Porque a uno le puede decir una cosa y le va a caer como sea. Otro le dice una cosa y salta. Le molesta. Entonces, yo lo poco que entiendo como técnico de chicos, trato de manejarlo distinto. Sí, cuando los juntos son todos iguales. Desde el primero hasta el once. Después algo que me pasó, que tuve un inconveniente de dejar afuera del equipo al hijo de una persona que más colaboró en el club. Qué decisión dura. Fuiste el peor. Se me pone la piel, mirá. Pero igual se me pone la piel, está bien. Bueno, son cosas que por ahí hay que separarlas también, pero claro, bueno, y la separé y hablé con el delegado, y viene y me dice, mirá, si no lo pone a mi hijo me voy, que esto y lo otro. Le digo, mirá, viene tarde, no es algo a propósito, no es nada personal, lo hago por el bien del equipo. Son 11 chicos, los 11 son buenos, hay dos que por ahí les cuesta más, lo vamos a hacer participar. Pero viene cuando quiere. Y me re dolió y yo hoy en día lo veo al muchacho, al padre, y no hay ningún conflicto. Hola, ¿cómo te va? Lo respeto, me respeta. Pero lo más loco de todo fue que ese nene, cuando fuimos a jugar mano a mano con Edifa en la final en San Jorge, era el que tenía el bombo tocando. Ahí sabe cómo, o sea, te da ganas de sacar a otro y ponerlo a él, ¿viste? Vamos a ver si lo podemos integrar de alguna forma. Yo quiero que esté. Se lo merece. Ahí, yo veo igual, porque dentro de todo dirigen categoría de nenes, sí, chicos, ¿sí? Que por más trabajo que ellos hagan, bueno, y dedicación y todo, obviamente que del papá también, el papá y la mamá necesitan el apoyo ese, como él dice, que no, por ejemplo, incumplidor en práctica, y por ahí es muy útil, ¿sí? Que asistan a la práctica, no solo a los partidos. Por ahí vos tenés chicos de lejos y tienen que ir irremediablemente a los partidos, bueno, solamente. Pero la práctica es muy importante. Pero que la costumbre de la liga es, o sea, de los clubes de barrio generalmente es, vamos el domingo a jugar y ya está. Pasó que llegaste el domingo y juntaste los 11 y te tenés que meter a jugar. En tu caso, tu 2003, ¿no entrena en la semana? Sí, sí, entrena. Siempre, siempre traté de entrenar, pero veo en muchos clubes que agarran los chicos, llega el último día del domingo y están juntando a los chicos para tratar de armar un equipo, que claro, generalmente bueno, pasa eso. A mí lo que pasó es que junté una buena cantidad de chicos que son todos muy futboleros. Entonces, Seba, yo tengo, para la final vino un padre y me dijo, Seba, estoy en el Chaco de vacaciones, me voy a pasar la fiesta. Avísame cuando es que vengo a jugar la final. ¿Estás seguro? Sí, vengo a jugar la final, si es antes del 31 vengo, después me voy de nuevo. O sea, desde el Chaco vinieron a jugar un partido de fútbol. Pero vos entrenás. Yo no. No entrenás con los chicos. Categoría 2001. De diferentes lugares. No puedo porque una que no consigo que sean todos de la zona. Sí. De la zona creo que son 4 o 5 que sí lo entrenamos cuando podemos. Hacemos correr. Pero después los chicos vienen ya porque juegan en otros clubes de bar, ya tienen tienen una fútbol noción encima. Tienen, bueno, lo que pasa es que más allá de que jueguen en Babio o jueguen en otro club, lo importante, o por lo menos lo que yo considero importante de la práctica, es que ahí también formás el grupo, ¿sí? Ahí se conocen, ahí tienen sus juegos, sus discusiones también, o sus intercambios de opiniones, ¿sí? Porque a mí me pasa que en la práctica, yo dirigí hasta el año pasado la categoría 2000 y tienen una edad un tanto ya rebelde. Si bien tengo un grupo que es muy tranquilo y muy unido, a veces tienen cierta diferencia de opiniones en alguna cosa, que se equivoca uno, que se equivoca el otro, entonces lo vuelcan y se lo dicen de buena manera, y pienso que esa también es la manera de practicar, es la manera de conseguir armar el grupo, es más allá del resultado, ¿no? Que se junten todos para, sí, que se puedan complementar. Que no, digamos, se termine el domingo simplemente. Exactamente. ¿Sí? De ella hecho, tiene un marido policía, vos lo conocés, sí, Alberto, que es el que los palpa de arma antes de entrar a la cancha, a los pibes contra los vestuarios. No estaría acá en la radio. O sea que eso también es un trabajo importante. Y te digo, Nino mandó a la chica Justi, no recuerdo el nombre ahora, pero sí la conozco. Justi de Gustavo, dice ella, y del barrio Lucrecia, y que sí, a veces está en la mesa, así que si no conoce a quién está en la mesa, por ustedes, Nino, hay dos mujeres, nosotros menos. Chicos, déjame que le mande, sí, un saludo a Mati. Sí, González, mande, no sé, mande, si acérquese el micrófono y mande. Mati González, que vive a una cuadra, ¿lo conocés? Un pibe espectacular, que lo conocemos de la Liga Casa del Deporte, tuve el placer de conocer a la mamá y el papá, son muy buena gente. Un saludo para ellos, me dijo, Seba, mandame un saludo. Perfecto, está bien, mando. ¿Qué hacemos con el clásico? Manda a tu hermano. ¿Estás tomando algo tu hermano o no? No, está tomando algo. No, dijo que estaba trabajando. Ah, trabajando. Sí, está trabajando en subir y bajar. Yo dije, subir y bajar. Yo dije, pero que ahí, lo único que vamos a tocar el tema, pues ya fue muy tocado en la radio el tema de Lomita y Victoria y la suspensión del 2014, ¿sí? Y supuestamente el 2015 se va a jugar. Pero en principio, que las partes se van a acercar, espero de parte de Cachencho, no sé quién estará al mando de Lomita y de Curión y de Estela, bueno, acá está Mari, que es de comisión. Obviamente, de comisión. Nuestra presidenta nos había mandado un mensaje. De nuestro club está todo predispuesto para una charla, inclusive con gente de la liga, para que se pueda hasta jugar el amistoso, si quieren, para que vayamos probando y fogueando y que todo se va a desarrollar bien para que se pueda jugar el campeonato nuevamente Lomita en su cancha y Victoria en la propia. Ojalá, esa es la idea. Esa es la idea y creo que de parte de los dos clubes va a haber, digamos, una charla y todo lo demás. Ahí creo que un poco de tiempo todavía para hacerlo y ojalá Dios quiera que sí. Sí, porque es una fiesta, es la fiesta de la zona oeste. Así que sí, de parte de la comisión directiva del Club Victoria está toda la voluntad para poder llegar a un acuerdo, para poder trabajar juntos. Esa era la idea, decir, trabajar todos juntos, con las dos comisiones, con padres y padres de nuestro club, padres del Club Lomita, para que todo puedas, para que los chicos puedan vivir lo que es esa fiesta. Los chicos 2007, este año se perdieron el clásico que lamentablemente no se pudo dar, pero bueno, esperemos que este año lo puedan. Sí, creo que sí, lo mismo también hacer. Va a ser lo mismo, yo pienso que sí, como director técnico, me gustaría que se haga y sí, pienso que la comisión también va a querer. Y es como decir, que ojalá que ya sea un borrón y cuenta nueva esto y empiece todo de cero con un buen avance y digamos en la cancha, que sea lo que sea en la cancha, y cuando nos salimos de ahí, somos todos amigos, primos, vecinos, nos encontramos en el colectivo, así que va a ser algo bueno. Es fácil, si no resultó y fue malo, hay que mejorar y nada más, no hay otra forma, hay que mejorar. No me retes, decía tu hermano por el mensaje, no. Cuando tenía 1.30 m, sí, ahora mide como 1.90, ya no lo vamos a retar. ¿Cuál es tu hermano? Se devuelve los golpes. ¿El de los ruditos? Sí. Ah, sí, besos. El otro es más grande. La última pregunta antes de ir al otro corte es, ¿por qué lo de las prácticas les preguntábamos? Porque también hablábamos afuera. A cada uno, si esta liga la ven demasiado competitiva, muy competitiva, si han visto fútbol de otro lado, como el Benalén, como él viene de un campeonato en Chascomús, que dijo, o Bonino, que podría haber visto fútbol de otra liga también. O sea, ¿es competente la categoría Liga de la Casa del Deporte? Sí, la liga creo que es una de las mejores, si no es la mejor, porque conozco muchísimas y la verdad que no son tan competitivas. Los chicos, el nivel de juego que hay, veo partidos que son muy buenos. Muy buenas las categorías grandes. La categoría de Lomita, la 99, 98, cuando se enfrenta contra Unión, Cuatro Vientos. Los veo y eso que soy de Torito, pero me gusta verlo porque sé que juegan lindo fútbol. El único tema que tiene la liga es el tema de arbitraje, que por ahí no están al nivel de los clubes. Qué bueno, sería bueno que este año cambie porque... Por ahí es un tema que tocaron hasta los propios dirigentes de liga. Estoy seguro que sí, porque a ver, se cae de Maduro que si no se dan cuenta de eso no pueden manejar una liga. Me parece, ¿no? Vamos cortando. Pero es así. Son libres de opinar, o sea, pero, está muy bien. Pero creo que es así, ellos se van a dar cuenta porque me parece que si vos manejas una semejante liga y vos tenés, le exigís todo a los clubes y vos ponés arbitraje, que no es que vos lo pones, bien pago, sino que creo, se viene, encima, ¿no? Debe muy ser bien pago, pago, muy bien pago, muy bien pago. Sí, creo que fue un tema que cuando estuvo el presidente lo tocó, dijo que trataron de mejorarlo con una segunda opción, que fue en el campeonato que pusieron otra, pero bueno, no han encontrado todavía, así que esperemos que este 2015 mejore, obviamente. Ojalá. Que creo que estarán trabajando ya en eso. El tema que yo le decía a él era que vos te podés equivocar en una mano, en equivocarte en cobrar un foul, un penal, pero no saber las reglas en cobrar un orsay en un lateral, o que te no va a marcar la seña, que los pibitos se estén peleando, no es mía, no es tuya, no es mía, y el tipo en vez de decir foul para allá, juega el blanco, no pitan y los pibitos no saben para dónde es. Te han cobrado un orsay en lateral, por lo que noto, ¿no? Terrible. No, terrible. Yo sufrí mucho el arbitraje, pero bueno, salimos campeón, ¿qué me voy a quejar? Pero es más fácil quejarse, pero no está bueno, exacto. ¿Viste? Pero no está bueno quejarse siendo ganador y todo. Sí. Está bueno porque por más que vos en el otro campeonato no lo compitas, sí o no, vos entras a la cancha con un poquito más de que vos tenés fe en esa persona, de que te va a hacer un buen partido. Son jornadas muy difíciles. Hace calor, yo veo árbitros que salen pero deshidratados. Extenuados, sí. Sí, no, sí, es malísimo. Sí, lo que habíamos comentado es que había árbitros que son muy grandes de edad, o para nosotros, para aguantar todo el día. Una crítica para nosotros mismos. ¿Sale? Una crítica. Vamos a decirle a la gente que ya estamos como en casa, que a algunos se le escapa algo, algún comentario, y está todo más que bien, dale. Nosotros mismos, somos muy eufóricos en Torito, decimos barbaridades. Y por ahí estamos aprendiendo a que se equivoca. Calma. Porque a mí me cobraron cosas a favor como en contra. ¿Realmente? ¿Vos crees que se pueden equivocar? ¿Realmente? Sí, sí. Se equivocan. ¿Ustedes, chicos? Yo de los árbitros prefiero no hablar. No, pero ¿podés entender que se puede equivocar? Sí, pero sí, sí. Nada más que eso. Sí, se pueden equivocar, pero prefiero no opinar de los árbitros de la liga. Es más, se equivocan. Equivocarse sí, pero errarle tan feo tampoco, ¿viste? Porque hay que verle a dos formas. Se ve la equivocación es una o dos jugadas, pero todo un partido que esté 18 minutos, 20 minutos, que sean 40, ya es demasiado. Eso es lo que pone en contra a la gente de afuera. Sí, a veces calientan los partidos. Dicen, te corto el partido, me levanto carpeta, porque si ellos en realidad no le tienen que dar bolilla a la de afuera. Tienen que jugar con lo de adentro, nada más. Los padres te pueden decir cualquier cosa que está bello, pero no dale bolilla. El tema es con lo sí, de adentro. Igualmente se puede entender que no son profesionales, entonces si los profesionales se equivocan, uno que es amateur, digamos, como que... No, de ¿viste? Equivocarse se pueden equivocar. El tema es cuando no sabe las reglas, lo que decía sí, sí. yo. De hacer un lateral y cobrar un orsay. No hacer la seña o levantar la mano si va dos veces. Claro, sí. Porque confunde a los chicos. Claro. A los chicos que saben un poco de fútbol. 2007 no va a saber las reglas. Vos le tenés que decir, es para acá o es para allá. Pero la categoría que ya son grandes, 98, 99, 2000, 2001, saben las reglas. Sí. Y se vuelven locos cuando cobran un orsay en un lateral. Es algo que... No, claro. ¿Qué pasa? Que... Che, ¿no querés venir a... ¿No te querés ganar tanta guita el fin de semana? ¿Querés venir y cobrar? Y me parece que más así que porque que algo más, complicado más, laburar más serio. Es que algo muy más serio. Es muy complicado laburar todo un domingo. Yo quiero quedarme en mi casa a ver la tele. Pero hay otros por necesidad van y lo hacen y por ahí no saben las reglas del fútbol. Que está muy mal eso en el jefe de árbitro. Claro, porque debiera por lo menos interiorizarlo de lo básico que es el reglamento del fútbol, ¿no? Chicos, estamos pasados de la hora de publicidad. 11-66-28-13-59, programa número 20, por siempre la victoria, como cada domingo por FM Moreno 90.1, y continuamos en un ratito más. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Claro, arquitecto, yo no puedo estar pagando este impuesto toda la vida. Discúlpame, doctor Alvarenga, pero los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar. Pero a ver, querida, no te ofendas, ¿viste? Pero no estás entendiendo nada. Por supuesto que el Estado aporta al desarrollo y que sin el Estado la economía no crece. Lo que usted tiene que hacer es elaborar una ingeniería contable para no pagar de más. Precisamente, a esto me estoy refiriendo. Hacen falta cuadros contables altamente capacitados. ¿Y a mí me lo vas a decir? Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

nada. Para los que están acostumbrados a venir, pueden traer su sillita, su... También hay sillas en el club, lo vamos a armar en el campo de juego, así que esperemos que la noche nos acompañe y que nos acompañen principalmente los chicos para recibir su trofeo, que las familias creo que es importante para ellos. Bien, también referente a lo que es la parte, también es una consulta que hace una oyente, Alejandra Rodríguez, lo está haciendo a través de nuestro perfil en la red social Facebook. Alejandra consulta cuándo va a ser el fichaje y qué técnico es el de la 2003. Como dije recién, los técnicos no están designados todavía, se va a estar designando este miércoles. Ya se define sí o sí para poder empezar a trabajar. Teóricamente, después de la designación de los técnicos, ya habría muy pronto una reunión, creo que sería el viernes, con los nuevos técnicos, con el coordinador, para empezar a elaborar las tareas que vienen. Se vienen los amistosos durante el mes que viene. Y con respecto al tema del fichaje, será... más adelante. Mucho más adelante, sí. Febrero, a finales de febrero. Recordémosle a la gente que el primero de febrero comienza la actividad en el club, ¿sí? Como todos los años, todos aquellos chicos que estuvieron fichados el año pasado y todos aquellos que quieran empezar a concurrir pueden acercarse el primero de febrero, que hacemos una foto general con los técnicos ya designados, es una costumbre en el club. Así que bueno, los esperamos primero el primero de febrero y después el 7 de febrero para los que tienen que recibir los trofeos. Acaba de llegar un mensaje al 11-33-68-0099. Milagros dice... quiero dejarles saludos a Juan, que es un gran DT, y con los chicos es una excelente persona. Ah, Juan de San Jorge, sí. Sí, los chicos están distendiéndose un poquito afuera, ya van a venir para la última parte del programa, ¿sí? No, queríamos nada más hablar sobre las cosas que se vienen en el club y recordarles que el primero de febrero comienza la actividad en el club. También estamos empezando esta semana, vamos a ver si empezamos a cortar el pasto, así que aquel que quiera colaborar, bienvenido sea. Hay una cuestión también, entre otras, no solamente esa tarea, hay otras tareas que se tienen que hacer a partir de mañana. Habíamos quedado para este fin de semana, pero por cuestiones personales tampoco me pude presentar, pero Estela estaba pidiendo ya empezar con los trabajos, Estela, la presidenta del club, empezar a trabajar a partir de mañana. El que se quiera arrimar para cualquier tipo de tarea, para colaborar con nuestra institución, lo puede hacer mañana a la tarde. Bueno, entonces ahí estaremos, cualquiera que tenga un tiempito. Igual estuvimos viendo los proyectos nuevos que tenemos para hacer, que ya calculo que en esta semana también vamos a empezar con el tema del agua, ¿sí? Y de la perforación del agua nuevo y ver los cambios que se vienen para este 2015. Ahí llegó Sergio, así que le doy el paso. No, estoy afuera con los chicos. ¿Para qué dijeron algo de Los Ángeles de la Cumbia ustedes? Así es, que confirmamos la presencia de Los Ángeles de la Cumbia para el 7 de febrero. Habíamos estado escuchando un tema caprichoso que lo habíamos puesto antes. Porque pregunto, deduzco una amiga tuya, la señora Silvia Eusner. Eusner. Esposa del señor Víctor Ruiz Díaz. Si puede ir gente, le pregunta a Mariano también, de cualquier club a nuestra fiesta, porque quiere ver a ese grupo. Obviamente, musical. Silvia, serás bien recibida por nosotros. Obvio, es una fiesta familiar y puede ir con su familia, ¿cómo que no? Son es amigos. Es abierto. Nosotros hemos ido a la fiesta de la Soña como institución. Obviamente que sí. Son todos bien recibidos. La idea, estábamos hablando toda la noche, de que esto sea, toda una unión en lo que más se pueda, ¿no? De entre técnico y toda la gente, padre, dirigencia. O sea, que se haga un deporte sano. Esa es la idea. Obviamente, que podamos compartir este momento, que para nosotros es muy importante porque cada chico... merece y se lleva su trofeo, y aparte que sea una fiesta como todos los años, no solo para los chicos, los grandes también tendrán su diploma, su trofeo, y también los esperamos para que colaboren, para que el club pueda seguir adelante, ¿sí? Y para que empecemos el año todos juntos. Obviamente, Silvia, ahí te esperamos con tu familia. Bueno, le decimos a los chicos que se vayan acercando nuevamente para acercar al final. ¿Hasta qué hora tenemos, Mariano? Hoy son 22:15 minutos. Sí, hasta las 22:30 vamos a estar con nuestro programa Por Siempre la Victoria. Muy bien. Ahí están entrando nuevamente Juan, nuevamente Nino y nuevamente Seba, que estaba recibiendo también llamados particulares. Bueno, como dijimos a Seba, lo vamos después a buscar la forma de pasar el programa para que la pueda escuchar su gente. Y de Nino, bueno, como es amigo de la institución del Club La Victoria, el programa lo podés etiquetar desde ahí para que te escuchen tu conocido, en tu Face. Y Juan, vamos a hacer lo mismo que con Seba también. No sé si vos lo podés etiquetar de nuestro club, y si no, te vamos a mandar amistad para que la gente te pueda escuchar. ¿Y qué me decía Seba? Diga lo que quiera, están los últimos. No es mala idea, porque hablan, ¿sí? Sí, traen sí, 7 gambas por mes y son locutores. Y son locutores, no hay problema. No, si no, chicos, había muchas preguntas, así que vamos a dejarlo también un poquito libre, ¿no? Porque como los 13 que se complementan para contestar, ¿algún tema que de lo que hablamos que les quedó para continuar o les puedo preguntar como quieran? Antes de que empiecen a hablar, me acaba de llegar un mensajito, dice, sí. ¿No van a estar los habaneros? Calculo que sí, obviamente, sí, los habaneros ya están sí, yo marca registrada del Club La Victoria, así que ya los... Si no van a estar, que vayan pensando en estar, porque ya los comprometemos a los habaneros para que nos acompañen el día de el 7 de febrero. Dos preguntitas, que una va con la otra. ¿Difícil o fácil? ¿Cuál es el equipo a ganar en cada categoría de ustedes que dicen, wow, qué equipo tienen eso, bárbaro? ¿Y en qué canchas les gusta jugar? Porque si acá se juega el fútbol verdaderamente, la pelota al piso, va de un lado al otro. ¿Se entiende la pregunta? Son las dos en una. A mí, en 2001... tu rival, que vos decís, wow, este rival. En 2001 me encanta mucho 25 de mayo, pero la cancha de ellos es terrible. No puede, es increíble, no puede hacer pie, no puede jugar. No, ¿viste? Pero es algo obvio, estamos hablando de algo que... Y en la cancha es Unión. Tratan de mejorarla, ¿sabés? ¿No? Que lo ves por ahí, que tratan, pero sí. Sí, pero es difícil porque no te dan los tiempos. El terreno, aparte, no sé si no es tierra colorada o algo, porque es muy patinoso el terreno. Igual estuvieron trabajando, subieron foto al Facebook, estuvieron trabajando. Igual está mucho mejor que años anteriores. Lo que pasa que, bueno, se ve que el terreno es difícil. Mejoraron el buffet todo, ahí se veía todo. Sí, un saludo a Patricia, que trabaja duro. Patricia es una genia. Sí, ahora creo que está con los chicos del selectivo, ¿no? Así es. Sí, pero trabaja muy, mucho, mucho. Y la cancha para jugar es Unión. Unión o Roca son muy lindas canchas para tocar y abrir. La verdad que son muy lindas las dos canchas. Muy buenas las dos. El terreno de Roca, para mí en particular, es incomparable. Inclusive se ha jugado una final de otra liga en cancha de Roca. Así que también habla bien de esa cancha. Si no, para vos, libre. Sí, ¿cuál es tu equipo que vos decís, guau, este equipo me va a costar ganarle? Creo que algo dijiste con Torito también. Va a costar ahí, que ojalá que no salgamos empate porque le vamos a ganar, es a Torito. Torito tiene muy buen equipo, lo vi jugar cuando nosotros quedamos libres, nos fuimos hasta Torito para verlo cómo jugaban, que jugaron contra Santa Rita y le pegaron una paliza terrible. Y me gusta. La cancha que me gusta, primero y principal, es la Lomita. Porque en esa cancha que jugamos más cómodo, jugamos más tranquilo, la conocemos de memoria. Y bueno, si hubiera otra opción, como dice acá, también en Unión, que es muy linda cancha. A mí, mi rival es Trujillo. Trujuy y La Soña. Hablamos de fútbol, ¿eh? No, de fútbol. No, la verdad que con esa categoría me saco el sombrero y tiene muy buenos jugadores. De los chicos, la verdad que unos genios. Todos, ¿eh? Del 1 al... Creo que son 15 chicos que los ves que van. En ese sentido es un ejemplo en ese sentido con los chicos. Y bueno, la cancha que me gustaría... Que me gusta jugar es en la de San Jorge, obvio, pero... También cancha linda para jugar, otra, la de Huracán del Oeste. Es muy linda cancha. Hoy poco tirada abajo, pero... Fue en su momento. Creo que es la mejor, una de las mejores canchas que tenía la zona. Un césped. Perdón, me equivoqué, sí. Torito me gusta jugar. Torito, claro, tenés que volver a acordarse. No, menos igual la de San Jorge, yo creo que ahora cuando la... Ya con lo del alambrado y más que ahora se está haciendo el playón en la parte de atrás y con el alisado con el acero a la cancha, creo que va a ser una de las mejores canchas de la liga. Creo que tiene para hacerlo. Está muy linda, está muy linda. El club creció muchísimo, de todos lados. Con las categorías que estamos hablando, ¿han ganado algún torneo? O sea, no del año, sino algún torneo. Cada uno va contestando con su 2001, con su 2005 y con su 2003. A ver. Y si no... Además, ¿cuál es la meta de este año si ya se está mejorando para el 2015? ¿Qué pasa? Cuando sos campeón, se te pegan más. Y vienen de Pumas, de Granado, de Santa Paula, algo de 420 que quieren sumarse al club, a la categoría. Y es medio complicado porque ya tenemos un esquema armado. Entonces cuesta, viste, rearmar algo y es muy poquito lo que se va a tocar. Pero la meta es que los pibes se diviertan, que jueguen y que, bueno, si se puede salir campeón, mejor todavía. ¿En el caso tuyo, Nino? En el caso mío, no, torneo no hemos ganado ninguno. Somos cebollita, pero bueno, estamos ahí. Para los chicos, nosotros son campeones, saben perfectamente, porque no perdimos ni un partido. Es un tema aparte, pero igual. Ellos lo entendieron perfectamente, no están enojados, los padres no están enojados, están contentos ellos porque para ellos son campeones. Y bueno, este año a trabajar muy bien con mi amigo Javi Utelio, que es el capo que viene y baja todo de la computadora, y trabajamos junto con él. Acá no hay ayudante ni técnico, somos los dos por igual, trabajamos los dos por igual, yo en parte física y él en parte de lo que es técnica, jugada preparada. Y bueno, este año la meta es sí o sí salir campeón. En los dos torneos. Me faltó decir algo de Torito. Diga. Fue un torneo de fútbol de 7. Me invitaron de José Cepaz. Ahí fue que lo conocía más a Mati, que acá de Rififi, Mati González. Sí. Un gran jugador, con nosotros, Mati. Con nosotros, si llegamos a la final un torneo, ¿qué pasa con un torneo por dinero? Ojo, no lo van a tomar a mal. Pero era para juntar para un club que está haciéndose de fútbol 7 de José Paz. Como me invitaron y tenemos una linda categoría, lo invitamos a Mati y llegamos a la final. El tema es que cuando llegamos a la final para jugarlo, se largó la lluvia y bueno, tuvimos que venir, nos dieron unos manguitos y venimos, compramos Pati y los chicos así, más todavía se te pegan. Qué lindo. Sí, después van a la casa, como dice él, ¿viste? Que se dice, son como de casa y morfan más que vos. ¿Cómo no, vas a hacer en tu casa? Yo pibes no lo podés llevar a tu casa. Los patis que te decía de Torito que sí. Tengo el mejor pati, llevamos eso y los pibes no sabés. Dos cosas antes que diga Juan. Silvia decía que muchas gracias, que va a estar ahí, que compren varios cajones porque va con Víctor Ruiz Díaz, con Nino, con su esposo. Nino Capo, te banco por lo que haces por los niños. Dice una frase como... Sos como el amanecer de cada día para los chicos. Y te banco, alguien de la Lomita seguramente es. Y Juan, estaba en la parte esa también. Hay que decirle a Nino que le esperan 20 cajones más o menos para entrar de trofeo. Poco. Juan, tu parte. Bueno, Cebollita hace tres campeonatos seguidos ya. Bueno, la verdad que no, el objetivo, ya estamos reforzados. O sea, los chicos, ahí van a venir chicos nuevos, sí, obvio. Pero el objetivo y la base ya está. O sea, vamos por el campeonato. O sea, que Trujuy se prepare. Es así. Igual todo entendemos porque hablamos del selectivo, ¿no? Que está a punto de jugar seguramente en Santa Fe. Para muchos que lo seguimos, no es mi caso, pero para muchos que lo seguimos, hoy todo eufórico, pero si pierden esta noche, ya está, te olvidás. Sí, olvidás. Tenemos eso de exitista. Somos, ¿no?, medios, que, ¿no? O sea, porque vos decís Cebollita. No sé si habrá salido segundo, tercero, quinto, lo que habrá salido. Pero tenés en cuenta... Segundo. Que acá son 14 equipos y que los otros 13 también quieren ganar. O sea, no es que saliste segundo, como dice Nino, no perdiste, ¿qué perdiste? O sea, tenemos que entrar a valorar un cachito del subcampeonato, porque para eso hay premio hasta los 6, y es muy valedero llegar en esas posiciones en todo un año, muy valedero. No, la verdad que no, yo en ese sentido, la verdad que no me saco, los chicos de mi categoría, la verdad, se portaron excelente. Lo más lindo de todo fue que se armó un grupo muy lindo de padres, chicos, hasta el día de hoy nos estamos juntando, como te dijo Nancy, en una quinta para compartir y estar todo el tiempo juntos, y eso fue lo que más rescato del grupo, porque se puede salir segundo, podemos salir cuarto, como nos pasó en la primera ronda, que bueno, después salimos subcampeones general, pero bueno, a partir de la unión que hubo en el grupo se generó todo esto lindo que llegamos a vivir al último campeonato, a la última fecha de campeonato, que llegamos a la final y se revolucionó el club, y para nosotros fue lo más lindo que hay. O sea, la unión que hubo en el club en esa última fecha, creo que lo rescato más que el segundo puesto, que pudimos ver a los chicos que saltaban y gritaban junto con la gente del club. La fiesta que hubo para los chicos que se emocionaron, hasta el día de hoy hablan de esa fiesta y no del partido. Creo que nadie se acuerda del partido, claro. Sinceramente. Sí, viste que hicimos un gol, hice un gol tal gol, y no, nada. Stoll se habla de la fiesta, qué pasó. También se habló mucho de la fiesta de entrega de trofeos, que en el club la verdad que superó todas las expectativas. De 300 personas que parecía que iban a ir, fueron como 700, y eso fue lo está más lindo que, sí, que pudo, creo que vivió San Jorge, porque la verdad que yo llegar al club lo vi, no lo vi bien, y hoy verlo como está es un algo hermoso, la verdad que ver al club como está hoy es hermoso. Y se nota que trabajan. Lo transmiten, para afuera también. Se ve afuera. Se ve afuera. No creo que no hubo ninguno de los clubes de esta liga que no haya dicho qué bien que está San Jorge, cómo cambió no solo la instalación, sino la gente, te tratan súper bien. Nosotros cada vez que vamos nos tratan súper bien y eso está buenísimo porque te da ganas de volver, te da ganas de colaborar con el club y eso está muy bueno. Para ir cerrando, les quería preguntar a los chicos, ¿cuándo empieza la actividad en sus clubes? ¿Si ya empezó o qué perspectivas tienen? En el caso de Toritos, estamos barajando una invitación que tenemos a Carmen de Areco para ir todas las categorías, menos la de adultos, para ir en dos tandas, porque es unos 110 kilómetros acá afuera, atrás de Luján. Y es un lindo lugar y queremos hacer algo distinto con los chicos que participen, sumamos chicos nuevos en otras categorías y que para que se vayan enganchando más aún con el club. Eso es por un lado. Y después amistoso, sí. Podemos armar algo con Lomita, podemos armar algo con Roca, no hay mucha onda que digamos, pero hay los clubes que están cerca, juvenil, hay un montón de amistosos por delante. ¿En tu caso, Danino? En el caso de nosotros, de la Lomita, todavía no se arregló. Tenemos una reunión con los técnicos para organizarnos, pero igual, creo que esta semana o la semana que viene ya empieza 2007 y 2006, que son las categorías que siempre arrancan primero. Ah. Para dejarle más la cancha libre, todo tranquilo, que trabajen tranquilo, porque si después tenemos 4 categorías por día en la es cancha. Es mucho, claro. O sea, para que trabajen mejor, vamos a hacer más adelante. En San Jorge ya la 2008 ya está trabajando, o sea, no creo que no paró todavía, creo que fue este sábado nomás que no tuvo práctica, pero bueno, la 2008 ya está trabajando, que vinieron muchos chicos, se ve muchos chicos, ya te digo, por todo lo que pasó, el club recibió muchos chicos, de no solo del barrio, sino que vinieron de varios lugares del barrio, que de otros barrios así cercanos, que les gustó cómo está el club y bueno, empezaron a participar. Y las otras categorías lo mismo, se empezaron a llenar de chicos, la 2002, en el caso de la 2002 han venido varios chicos nuevos que no fue necesario salir y decir voy a buscar un jugador y ya vinieron por sí solos. Y bueno, nosotros bueno con la 2003 arrancaríamos ahora, en estos días estamos arrancando con la 2003. Bueno, les quiero dejar el mensaje, la última pregunta y ya así libremente se pueden despedir, comprometerlos en el aire de que la próxima vez los quiero invitar unipersonalmente, ¿sí? Porque por ahí tienen mucho para decir y los tiempos no dan, se hacen cortos. Parece que tenemos mucho cuando arrancamos, pero después cortísimo. Y me parece que tienen un montón de cosas para contar cada uno desde ustedes y desde el club mismo. Así que los comprometo que cuando arranque esto, el campeonato, van a volver a ser llamados. Ojalá puedan venir, o sea, que quieran venir. Y ahí sí, ya hacerlo más personal, ustedes y su club, ¿sí? Sí, de parte de Torito. Hay muy buenos muchachos que... ¿Podés venir con Andrés? ¿No hay problema? Con Andrés no. Pero con otros muchachos sí. Con Andrés también. Pero ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué es lo bueno? Que vi en Torito, que por ahí en otro club no me gustó. Que la categoría 2003 alienta a la 98, la 98 alienta a la 2007. El 10 que fuimos a definir con 2001... estaban todos de todas las categorías, 2007, 99, 98, gente que fue a alentar a la categoría y al equipo, al club, digamos. Que en otro club no me pasó, no voy a decir en dónde, pero no me pasó, que solamente iba el presidente, el delegado, los papás de los jugadores y los jugadores, nadie más. Ese día estuvo todo el club, fue increíble. Entonces me propusieron para irme a otro club y no quise, me quise quedar. Y apostar por más y bueno, sí, hay mucha gente que estaría muy bueno cuando vengamos y invitar con los Toritos, hay mucha gente muy buena, muy copada. Una gran 98 tenían ellos, no tuvo la suerte de llegar, pero muy buen equipo. Una linda 98, Andrés la armó muy lindo, los chicos muy buenos. El día de los desempates los chicos estuvieron cortando el pasto, estuvieron arreglando la cancha, estuvieron todo el día los fines. Fue muy linda la cancha, yo fui a ver la 98 de San Jorge y ahí en las finales y muy linda la cancha. Bueno, le falta una sombra, eso sí, no te voy a mentir porque salimos todos. Bueno, hay árboles en proceso. Chicos, la última preguntita, lo más corto posible por el horario y ya se van despidiendo a la vez también que van contestando la pregunta. La indumentaria, se las da el club o necesitan ustedes trabajar con los papás o cómo la consiguen para los chicos? A mí me pasó que me hice cargo yo porque no quise pedirle a nadie, porque piensa que lo primero que piensan es que por ahí vos querés manotear una moneda. Entonces, lo primero que dije, no, me la hago cargo yo, después veo cómo hago, me hago una rifa o lo que sea. Y después, por suerte el club, el kiosco del club me dio una gran mano, me terminó dando dinero que yo no quise recibir. Y me dijeron, no, es para los chicos, y sin ninguna intención de nada. Entonces me lo dieron, porque pasa que en Torito le cuesta mucho. En Torito le cuesta mucho el tema que tenés dinero, entonces nos estamos bancando entre nosotros, ¿no? Bien, ¿a quién querés saludar ya para despedirnos y comprometerte? Sí, me dijiste que vas a venir, una sí, próxima sí, vez vas sí, a venir. Sí, sí, sí. Me invitaron de otra radio, así que fíjate si por ahí... Si le dan los tiempos. Dale, vamos a tratar de conseguirte. Sí, venimos con los chicos de Torito, venimos con la gente de Torito, así hablamos de lo que ustedes quieran, que está muy bueno. Esa noche va a ser de ustedes. Sí, saludo a los chicos de la 2001, 2005, 2007, a toda la categoría de Torito, que son muy buena gente. Al Club San Diego, que es un buen club también para... que le dio una mano a Torito, que ahí es donde venimos nosotros. Y después, bueno, a mi señora que le lavó la camiseta todo el año a los pibes. ¿Cómo sí, se llama? Eso vale un montón y no lo ve nadie. Es hermosa. Ella, el día de la final, cómo estuvo con los chicos, palpitando a mis chicos, dijo como si fuera un hijo más, sino que tratando de que uno sea diferente al otro. O sea, todo muy por igual. Eso fue hermoso. Así. Bueno, saludos a Mati y al Pito y Mateo. Bárbaro. Antes que hable Nino, el mensajito decía: le agradecemos a Nino porque también hizo práctica la 2002 a los chicos, a los jugadores. Y que esta noche el selectivo juega a las 11 de la noche. Lo manda Julio Bravo el mensaje. Nada, ahora sí, la indumentaria, los saludos y si te comprometes al aire a venir una próxima vez. Bueno, lo que es la indumentaria, el club siempre también lo hicieron ellos, la comisión con el club y todo lo demás. Y hay veces cuando no se puede, se hacen rifas, se hace bingo, campeonato de truco para juntar un poco más de plata, que se hizo un par de veces y ahora el club compró la máquina para hacer las camisetas que lo tenemos nosotros, que lo tiene Emma. Y gracias a eso los chicos tienen, creo que este año van a tener nueva camiseta de nuevo, porque se trabaja de esa forma. Bueno, después de venir, sí, camiseta y estampado también, ¿no? Sí, ¿no? Tenemos estampadora y la que... No sé cómo es, no entiendo mucho de máquina. Sí, sí, algo sabía. Se hacen todas las camisetas. Es importantísimo. Eso es buenísimo. A ver qué dice Seba que. Yo soy fabricante. Sí. Yo soy fabricante, fabrico X ropa. Bikini sí. Y malla, por ejemplo. Y yo hago, le hago esa camiseta que tiene puesta. ¿Bikinis? Sí, bikinis y malla. ¿No me puede traer alguna foto así como para yo vea si son buenas las bikinis o no? O sea, en la persona, ¿no? La camiseta la modelo. Que tiene él, la hice claro. Yo. La que tiene, la categoría 2001 la hice yo, lo único que necesité fue el estampado. Ajá. Y después la traté de hacer yo y como te dije, voy, compro la tela, me esfuerzo para acá, para allá, así que te voy a llevar para ver si me pueden hacer el estampado. Y bueno, ya hicieron negocio. Guarda que por ahí hacen negocio con toda la liga, si tienen... Bueno, ellos y, no lo ven así y en nosotros grande, le hacemos la publicidad en la radio, si quieren, ya que estamos. Ya habló, o sea, no es mala idea de que a la misma liga la puedan proveer del estampado... Porque ahí pueden hacer un gran precio también y no ir a otro lado a hacerlo. Y eso creo que me parece que tiene que ser más grande por el tema, porque si te piden todo junto es un laburo terrible. Porque cada equipo, pero 15, cobrar, 16 camisetas y eso, yo no tengo nada que ver. Es de la comisión y de la gente de la Lomita. No, bueno, está muy bueno el proyecto. Tarda una semana, creo que hace por cada equipo, tarda una semana para hacerlo. Sí. Lleva tiempo porque es una señora sola que trabaja, hay veces que va una mamá que la ayudan, creo, no sé muy bien, eso no estoy empapado. Y después lo demás se tendría que hablar con lo que es la comisión y todo lo demás, que es lo que le dicen. Sí, yo no tendría ningún problema. Es una idea para ingreso del club también. Y recuperar ese gasto que hicieron en la máquina también. Si están escuchando la Lomita, no sé, después manden un mensaje al que dicen. No le peguen. ¿Querés mandar saludos? Me va a matar a mi hijo que está acá. Sí, Lucas, te lo iba a decir. Que no lo saludé y me va a matar. Si Lucas Coronel, que estuvo toda la noche, pobrecito. Lucas Coronel, sí. Sí, toda la noche con nosotros acompañando al papá y por ahí nos pudo decir una palabra. ¿Querés saludar a mamá o algo? ¿Decirle algo a mamá? Lo saludé al papá. Bien. Juan, ¿te comprometiste en venir? Sí, me comprometo y voy a hacer el saludo primero. Sí. Me comprometo a venir cuando ustedes quieran, no hay problema. Sí, señor. Muchas gracias. El primer saludo es un saludo especial para la clase 98 que ahora se fue ya, que no está. Darle gracias por todas las alegrías que dio la Lomita. a la 97, que fueron unos chicos también que estuvieron ayudando también a salir campeones, ahora nada más que salieron segundos, pero para mí también son campeones de la vida. Y a la 99 también, que cuando no completaba la 98 también le dio una mano. Gracias a la categoría 98 y mucha suerte para su nueva etapa. Después está mi familia, a Gaspar primero, que me dijo que lo salude, pues si no cuando llega me reventaba. Silvia, mi amor, te amo. La bruja, si no. Después mi hermano, Alcide, José y toda la Lomita principalmente también, y a Club La Victoria. Saludos para todos. Perfecto. Juan, sos el último que quedaste, así que haces tuyo el espacio. ¿Cómo era el saludo y tu compromiso a volver en una próxima invitación? Sí, en el compromiso de volver, sí, la verdad que encantado de volver. El tema de la indumentaria, bueno, este año se la compramos con los padres, hicimos muchas rifas, bueno, sí, compró todo el conjunto completo, quedó muy lindo, gracias a Dios, salió un poco larga, la compré, pero bueno. Pero los pibes crecen. Sí, no, pero sí, porque fue lo primero que me dijeron. Y con respecto a lo de las camisetas, la verdad que es jodido el tema de comprar camiseta. Ahora que ellos están hablando de eso, es muy complicado, porque parece poco, pero le sumás un pantalón, le sumás una media y se te va el presupuesto. En un club de barrio se complica. También el club nos ayudó con el tema de alguno de los del piojo que compró las remeras, bueno, nos fueron ayudando para poder tener todo el conjunto completo. La verdad que nos costó casi medio año comprar las camisetas y las pudimos estrenar en las finales. Y la otra, ¿qué era más? No, después los saludos, hacerlo libre. No, lo de volver, sí, ya te dije que sí. Y bueno, el tema del saludo, bueno, principalmente a mi viejo, que bueno, que el otro día se lo agradecí por estar conmigo. Con él vivo una experiencia linda, porque bueno, él me dirigió mucho cuando era chico, cuando jugaba en San Jorge justamente, y bueno, ahora que estar con él compartiendo la cancha desde el lado de afuera y ver lo que él vivía conmigo en esos partidos es algo que a mí me emociona demasiado. Agradecerle a los chicos de la categoría 2003 mucho, porque aprendo mucho con ellos día a día. Son grandes personitas, son peques, pero son grandes personitas, que uno dice que se la cree, que a veces se la sabe todas, y ellos en un abrazo, en una caricia, que te sentás con ellos a hablar, aprendés muchísimo. A los padres, que siempre, va, los padres y las madres, porque si no después dicen que hablo solo de los padres, que están ahí siempre, la verdad que están al pie de cañón en todo. Al Club San Jorge, que me dio la posibilidad de volver y estar ahí con ellos, y que bueno, que a pesar de las diferencias que tuvimos, al final se pudo unir el club y pudo dar lo mejor de cada uno. Y bueno, Roberto es ahí el presidente. Roberto, el Piojo, Chiqui, Ezequiel, mucha gente. Capaz que digo esos cuatro, pero bueno, está bien, pero en ellos va nombrado todo. Sí, va toda la gente del Club San Jorge. La verdad que estoy muy contento de estar en el club. Y bueno, y a la gente que está conmigo, la verdad que siempre se ve cuando uno trabaja y está la gente atrás, es quiere decir que uno está tratando de hacer las cosas bien y la gente la sigue. Y también a los chicos de La Quebrada, a los de la 2003 de La Quebrada, que me quedan muy lindos recuerdos de ellos. Y un saludo para ustedes también, porque nos invitaron. Gracias. Sí, invitarnos. La verdad que gracias. Muchas gracias. Bueno, fue un placer haberlos tenido acá, y ojalá se repita. Y bueno, para comenzar despidiéndonos, porque ya se nos hace tarde, sí. Mandarle un saludo al Club La Victoria, a su presidenta, a toda la comisión directiva. Creo que viene el domingo. A la gente del barrio, que bueno, que ya empezamos la actividad. Y nada, nos estamos viendo el domingo que viene. Saludos a Camila, a mi marido Alberto, que nos aguante y que me está esperando afuera. Besos. Bien, ahí sale mientras Mari corriendo, guarda la puerta. Ya, dale, vamos rápido, está la música, ya puso la del final, dale. Bueno, yo quiero agradecer a los invitados que vinieron hoy, gracias por este tiempito. Bueno, saludar a toda la gente de Victoria y un saludo a mi ahijado que cumplió año el sábado, y un saludo para el Negro González que me está haciendo trabajar. Así que, pero bueno, nos estamos viendo el próximo domingo. Bien, quedaron muchas preguntas en el programa número 20, hubo tres invitados súper, súper agradecidos. A Sebastián Coronel, a Víctor Ruiz Díaz y a Juan Pinino Olivera. Yo por ahí lo digo acá en el aire, con Seba o con Juan no tenía una gran relación, porque una vez o dos no hemos visto nada más. Así que muchísimas gracias por haber venido rápidamente y que podamos entender que esto es por los chicos. Así que mientras Mati me está alargando el tema, dejalo sonar nomás. Canta, canta, termina el programa número 20 y que sea un cantar por el fútbol y el deporte sano para este 2015 en la Casa de la Liga del Deporte. Chau. Sing, sing, sing, sing.